En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl. Nuestro sitio web, @BravoRen. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook y nuestra línea ciudadana 072-5128-38. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Motor V10, 500 watts power de potencia. 15 velocidades. Aire acondicionado. Asiento reclinable. Sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Hiperactivo, con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas, y en la música, Edward DJ. A esta hora, nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Hiperactiva en la 106.7 Radio Bravo. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha el día domingo, cuando son exactamente las 4:07 de este 7 de abril de 2013. Estamos haciendo una edición más de Zona Hiperactiva, recordando que la próxima semana no pudimos estar porque era Semana Santa, obviamente, pero estamos totalmente de vuelta y con todas las ganas. Me encuentro como todas las semanas con Lucas Bustos, Eduard DJ y en los controles Gonzalo Saavedra. ¿Cómo te encuentras, Lucas? Muy bien, Hardy, con todas las energías luego de esta semana de receso que nos tomamos por Semana Santa, pero volvemos con todas las energías a desordenar la tarde del domingo 7 de abril de este año 2013, con muchas novedades y muchas cosas. Y recordándote, Hardy, que este programa no podría ser posible sin el apoyo de Librerías Office. Por supuesto, que está ubicada en Carlos Conde 227 y en Arturo Prat 422B en Rengo. Los mejores precios para el regreso a clases solo en Librerías Oficio, donde la lista escolar es más barata. Así es, Hardy, entonces... Dime, ¿vamos de inmediato con música? Vamos de inmediato a encender la tarde. Por supuesto, en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. ¡Ay, Dios! This is all around again. Sacude esa cola. Y yo Hiperactivo. Estamos de vuelta en Zona Hiperactiva y empezando con el primer tema musical de la tarde. Y bueno, les comenzamos a contar, como todas las semanas ya habitual, el contenido del programa del día de hoy, los titulares para que ustedes puedan estar informados acerca de lo que nosotros vamos a de las cosas que vamos a tocar el día de hoy. Así que Lucas, parte tú, por favor. Exacto, porque ayer, como todos muy bien saben, Rengo vivió la fiesta de la vendimia y vamos a estar contándoles todo lo que fue esa tremenda actividad, ese tremendo evento, claro, que tuvimos el día de ayer en sus distintas áreas. Por supuesto, Hardy. Así que ahí tenemos todos los detalles de eso y vamos a contarle un poco de la fiesta de la vendimia. Además tenemos ayer, paralelo a la fiesta de la vendimia en Santiago, se llevó a cabo el Lollapalooza este año. Que todavía está, por supuesto, está todavía. Así que tenemos varios artistas invitados que están esperando acá fuera entrar a la sala de Lollapalooza de directo, obviamente. Porque nosotros estamos en Lollapalooza en este supuesto, momento. Por supuesto, transmitiendo. Estamos desde allá. Y bueno, así que le vamos a contar también de los artistas chilenos que se presentaron y de los extranjeros que causaron o que están causando en estos momentos, como cuando nos contaba Luca, la mayor emoción en las personas asistentes. Como ya consolidamos el último programa, hoy vuelve el horóscopo, Hardy. Por supuesto, el horóscopo, así que para que todos estén atentos. Claro, para todos ustedes, para que sepan qué hacer con su futuro. Nosotros solos ahí vamos, obviamente. Y también tenemos, obviamente, el concurso que les vamos a estar contando en unos momentos. Por supuesto, que vamos a sortear el día de hoy. Y entre otras cosas, también otras noticias, más entretenidas, que algunas son más freak que otras. Y en fin, cosas de utilidad que a todos les sirven y que vamos a estar comentando aquí en Zona Hiperactiva. Oye, vámonos entonces, perdón, es que estoy un poco, debe ser por... Trapicado. Claro. Todavía no despierta muy bien Hardy. No, claro, entonces ya. Oye, vamos a un tema musical nomás y a la vuelta seguimos sí con todas las noticias. Tenemos un pequeñito problema para el tema del ranking que vamos a estar solucionando dentro de un ratito más para poder comunicarse. Estoy hablando como guano. Sí. ¿Qué pasa? Para poder comunicárselo a usted. Así que vamos nomás con otro tema musical y seguimos en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. groove it, and we a make them shake them booties. All of me cuties, all of me roadies, in a dance hall, we a make these movies. International party animal, let me tell you about who this dude is. Zona Hiperactivo. Ahí estábamos escuchando entonces el temita musical, Hardy, ¿cómo se llamaba? Wine It Up, de Sean Paul con Lucenzo, algo así. Con Lucha. Ahí estaba entonces DJ Edward con toda la música este domingo 7 de abril del 2013. Hardy, vamos a empezar contándole a la gente que nos pueden mandar todos sus saludos. Nos pueden mandarnos todas las cosas que nos quieran decirnos. Al 51-28-38, desde teléfonos fijos y desde celulares, Lucas. Al 072-51-28-38. Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros a través también de las redes sociales, enviarnos sus saludos, pedirnos sus temas. Un amigo me preguntaba antes de venir si podía pedir temas a la radio. Entonces yo le dije que obviamente que sí, que lo puede hacer y puede comunicarse con nosotros. A través del Facebook, ¿cierto? Slash Son Hiperactiva, nos buscan ahí y estamos obviamente actualizando y leyendo lo que nos dice. Le den like a la página si no le han dado, obviamente, para que vamos... también tenemos que contarles que tenemos un concurso como toda la semana de la semana antepasada lo estuvimos promocionando porque obviamente la semana pasada, reitero, no hubo programa porque estábamos en jornada de reflexión por Semana Santa. Así que bueno, ahora tenemos un concurso que consiste básicamente en... En que ustedes nos llaman, salen al aire y obviamente se pueden ganar un espectacular premio que tenemos, Hardy. Un premio súper útil y necesario. Por supuesto. Vamos a sortear hoy día una calculadora científica totalmente... ¿Calculadora? Calculadora científica totalmente nueva. Exacto, nueva. Nuevecita. No la hemos ocupado nosotros. No, la verdad es que está nueva, obviamente. Está nueva, trae de paquete. Gentileza de librería oficio, así que pueden... Obviamente. Pueden comenzar a llamarnos desde ya, como ya les decíamos, al 51-28-38 desde teléfonos fijos y desde celulares. 072-51-28-38 para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y ganarse la impresora. ¿Qué vas a decir? ¿La impresora? La impresora ya la regalamos hace un mes. Oye, Hardy, me volvió loco. Esta semana cumplimos 2 meses de programa. ¿De verdad? Sí. Mira qué interesante. Lindo, bonito. Hemos cumplido 2 meses de programa, obviamente, así que nos sentimos orgullosos. Y felices de estar en esta casa. Aunque para radial. Gente no signifique nada, pero claro, sí significa. Para nosotros, ¿no? Claro, es como un aniversario. Por supuesto, así que bueno. Así de importante, fíjense ustedes. Oye, y todos estos temas que nos están molestando, no sé a qué vienen, nosotros somos bastante machos para nuestras cosas. Pero parece que son parte del repertorio común de Eduardo. Y es comunicación de DJ y controladores. Ah, yo creo que por ahí va esa comunicación. Están dedicando los temas por aquí. Están dedicando los temas, Dios claro. Dios mío, señor. Así que hoy, ya. Entonces ustedes reiteramos que pueden llamarnos al 51-28-38 y ganarse una calculadora científica nueva para que ustedes le pueda servir en la semana para todas esas cosas. Para todas las pruebas. Especialmente a la gente que no tiene, como yo, que siempre claro, se la pide. Claro, y siempre andan pidiendo a esa gente. Hoy pueden tener una propia y para sus pruebas de matemática, de física, de lenguaje también, que son muy útiles en las de lenguaje y en las de historia. Ahí yo creo que es totalmente necesario son, tener una. Claro, son de vida o muerte. Ya. Oye, dime tú primero. Hardy, te iba a invitar a que siguiéramos escuchando música y me de gusta. La buena aquí con Eduardo y yo. Vamos nomás entonces con más música. Zona Hiperactivo. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Plantear de nuevo el corazón, se pone el fin de esta canción. Quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor, por eso yo quiero. fácil de beber. Que olvidemos todo del ayer y volver a ver esa madrugada dándote el corazón. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Zona hiperactiva. Esta es la historia de un hombre sencillo que lucha diario y no tiene pa' un cigarrillo. Él seguirá esperando que la vida le vuelva a dar una sonrisa y la esperanza ya perdida. Aburrido, que siempre le falte el sol, alguna mano, algún doctor, alguien le ayude por favor. Cincuenta y uno, 28 38 51 2838. Zona hiperactivo. Yeah. change I spent on you. Where are the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm out of patience, trying to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone? And it's all gone. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those scary tales are for the head. Almost open love, so I'll be sick. De vuelta en Sony Hiperactiva, estábamos solucionando unos pequeños problemitas del ranking, así que el ranking ahora está totalmente publicado en Facebook para que ustedes puedan votar, y como está publicado tenemos que presentarlo, y presentarlo de manera oficial. Entonces, para que ustedes puedan votar, y bueno, vamos nomás con el ranking musical de hoy, que incluye canciones del Team Mecano, de lo que fue sí, el Team del Mecano, del programa, Team Mecano. Claro, de este programa tan famoso, así que vamos a presentar a continuación el ranking, y la primera canción del ranking musical del día de hoy dice más o menos así... Hiperactivo. Ataca de Ricardo y Alberto. Yo tengo una nota que escribiste y no sé cómo empezar. La segunda opción nos canta Jano Aspes, Loco por tu corazón. Spider G nos dice Tra en la tercera ubicación. Y el Team Mecano nos presenta Ota Otes. Ota Otes. última ubicación del ranking, Danza la Manivela en la voz de H. Bahía. Ahí escuchábamos entonces el ranking especial Mecano del día de hoy. ¿Cuántos crecimos viendo Mecano, cierto? Pues, viendo a las niñas muy guapas por lo claro, demás de Mecano. Claro, como la Chávez. Y a los hombres también, claro. no tenían nada que... No hay nada que quejarse de los hombres. Oye, mira, ese tema es bastante... Es de Américo, ¿ah? Recordando ayer un poco... Mira, ¿y sabes qué? Voy a hacer una... Perdón, me equivoqué. No, nada. Voy a hacer una unión. Escuchando ese tema me acordé de Américo. Y Américo estuvo hace un tiempo atrás de la vendimia cuando era muy conocido. Exacto. Y hablando cuando de la... era Américo y la Nueva Alegría. Por supuesto. Y hablando de la vendimia, les voy a contar algo que tengo acá que tiene relación con la vendimia. No. Porque ayer hubo un colega de Américo, también de música tropical, unos colegas de Américo que fueron Noche de Bruja, como todos saben, y también estuvo Los Vázquez. Exacto. Mediante esa relación, les voy a contar esta siguiente noticia. Que no tiene nada que ver con eso. Con Américo no, pero sí con la vendimia. Exacto. Porque les voy a contar que con artistas locales y el Bafochi comenzó Fiesta de la Vendimia al Rengo 2013. Para la gente que no sabe, la Fiesta de la Vendimia comenzó el día viernes 5 de abril, en la noche, con una gala que se hizo en la plaza. Esta gala que se acostumbraba a hacer en el Teatro Municipal para las autoridades, para los invitados, este año tuvo otro aspecto, otra mirada. Claro, te cuento, Lucas, que se efectuó en la Plaza de Armas de Rengo, como yo te decía. Y bueno, esto dio inicio a la Fiesta de la Vendimia de Rengo 2013, organizada por la Municipalidad. El evento comprendió la presentación de las candidatas a reina, el grupo folclórico Brotes Cordilleranos, el folclorista Alejandro Planch y el ballet folclórico chileno Bafochi, quienes deleitaron a los asistentes con diferentes cuadros artísticos basados en las diferentes zonas de nuestro país, culminando con nuestro baile nacional, obviamente la samba, recibiendo el aplauso de los asistentes al evento. La agrupación folclórica Bafochi está cumpliendo hoy en día 25 años de existencia. ¿Y lo celebró dónde? En la Fiesta de la Vendimia de Rengo, por qué supuesto. ¡Qué bueno! Asimismo, en la tarde de este viernes 5 de abril, comenzó la venta de copas en la oficina del Teatro Municipal de Rengo. Copas que, por cierto, ayer te vi bastante, con bastantes copas, Lucas, así que, bueno, me imagino que compraste esas copas. Bueno, eso en cuanto a lo que te vamos a contar primero de partida. El inicio de la vendimia, tenemos obviamente el contenido y el cierre, que lo vamos a estar en un ratito más contando. Pero más o menos así comenzó la vendimia, para contarle a la gente que no pudo estar en la plaza o que a lo mejor no se informó y que simplemente estuvo al tanto del show de ayer o del día de ayer. Y recordar también que hay una ceremonia antes de la vendimia, que es la que le estábamos comentando recién. Oye, Hardy, esa fue la novedad más o menos de esta Fiesta de la Vendimia, que duró dos días sumándole la gala. Esta gala que antes, como ya les decía, era más privada para las autoridades, y este año fue ciudadana para toda la gente que pudo presenciar el espectáculo, tremendo espectáculo que presentó Bafochi en la Plaza de Armas de Rengo. Uyuy, claro, porque Bafochi es un grupo folclórico, por eso el Uyuy que aquí nos manda nuestro amigo Eduard Dicha. Claro, por supuesto. Oye, eso en cuanto al inicio de la vendimia. También después les vamos a comentar, como estábamos hablando delante, del desenlace, o sea, perdón, ay. De, bueno, el show de ayer y también de lo la que fue... La elección a reina. La elección a reina, obviamente. Así que eso vamos a estar comentando dentro de un rato más. Y bueno, vamos con otro temita musical, porque ya estamos con ganas de bailar, porque quedamos prendidos ayer de la vendimia, usted me entenderá. Así hay que algunos que todavía no despiertan, así que empiezan a despertar con la música aquí. Por supuesto. De Eduard DJ, que nos presenta en la Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. De pies a cabeza, es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita, completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Tu Buen tema estábamos escuchando, excelente, Hardy. Tema, excelente temazo. Ayer lo estábamos bailando con el Lucas sí, en la noche. Sí, ahí estábamos ahí. Nosotros obviamente viviendo la fiesta de la vendimia para contárselas hoy día. Oye, Lucas, te cuento también que tenemos un concurso, como toda la semana, y este concurso está auspiciado por Librerías Oficio. Cuéntame un poco de Librerías Oficio, Lucas. Librerías Oficio con, está ubicada. Está ubicada en Carlos Condel 227 y en Arturo Prat 422B en Rengo. Los mejores precios para el regreso a clases y ya el desarrollo de las clases. Por supuesto. Solo en la Librerías Oficio, donde la lista escolar es mucho, pero muchísimo más barata. Y delante Lucas nos estaba comentando que nos tenía una noticia sobre la reina de la vendimia. Exacto. Así que bueno, cuéntanos un poco, Lucas, tú que estás ahí en terreno, obviamente. Pisaste la uva, de hecho, también. También estuvimos así ahí que viviendo de a concho todos los momentos. Por supuesto, así que cuéntanos un poco de quién ganó, las actividades que se hicieron. Y no sé, haznos una síntesis de lo que fue la elección de la reina de la vendimia 2013. Al tiro, jefe. Ya. Porque 7 candidatas a reina se presentaron en la fiesta de la vendimia Rengo 2013. Ellas fueron, para que las conozcas. Por supuesto. Paz Soto, que representó al hipermercado Totus. Ya. Javier Araya, representante del conjunto folclórico Malalcura. Ya. A quien tú conoces y todos conocemos, ¿cierto? La Caco. Evelyn González, representante del sector de Cerrillos. Ya. Yeah. Carolina Benavides, representante de la agrupación Toquerao, que tenemos sorpresas con Toquerao en unos momentos. Kiara Ursúa, representante del Liceo Tomás Marín de Bóveda, o de Bóveda. Bárbara Espinosa, representante de Ferretería Punto Maestro. Y Danae Rojas, representante del Liceo Pero Nocturno. Pero no son 7, son 8. ¿Son 8? Sí, tres, falta una. Seis. No, falta una. ¿Quién? Eduardo Tapia, DJ de Zona Hiperactiva, también estuvo dando la elección de la Exacto. Reina. Pero fue descalificado como la pola. No lo dejaron participar. Ya. Oye, las candidatas a reinas fueron presentadas en la gala ciudadana realizada en la Plaza de Armas. ¿Cuántos besos en el DJ ahí para las candidatas? Para todas las candidatas. Que esta se fue la que tú nos contabas anteriormente. Y el sábado participaron en diferentes actividades. ¿Sabes quién fue la ganadora, Hardy? ¿Quién fue la ganadora? Antonio. ¿Quién fue la ganadora? La representante del Liceo Comercial Tomás Marín de Bóveda, Kiara Ursúa, fue coronada como reina de la fiesta de la vendimia y se adjudicó un premio de 500 mil pesos, mira medio tú, millón. Mira tú, medio millón de pesos por candidata reina. Y hablando qué? De la candidata reina, tenemos un llamado. Por supuesto. Aló. Aló. Aló. Aló, ¿con quién hablamos? Con el Lucho. Ah, ya, nos está llamando Lucho Migueles, que también estuvo presente en el tema de la elección. Tú sabes, Lucas es tu primo y estuvo con un local ayer en la... Claro, estuvo presente ahí en el local Los Migueles con harto éxito. ¿Cómo les fue, Lucho? Bien, bien, ya venía a promocionar las últimas coronas que me quedan. Ah, ¿todavía quedan coronas? Oye. Sí, me quedan dos cajas. No, pero si te fue bien, pues si a Lucas fue varias veces a comprarte y todo. Le hicimos la venta. No, Lucas fue el cliente especial, el claro, Lucas. Claro, y... no, así que yo creo que fue bien. Oye, Lucho, cuéntanos un poco, ¿para qué nos llaman? Me imagino que para el concurso. Sí, pues necesito una calculadora. Necesitas una calculadora. Bonicho me la pidió. Ah, te la Bonicho. Pidió Bonicho. Ese tal Bonicho. Claro, ya. Oye, Ya, te vamos a dejar inscrito. No sé si quieres mandar algún saludo, algo, pedir algún tema, alguna declaración de amor o algo que quieras hacer. No, no, declaración, no. Nada con el amor. Un tema, tírate Limbo con Wisin y Yandel. Limbo, ya, la vamos a poner un rato más. Oye, ¿a dónde está el Lucho que se escucha ahí medio como...? Pues en la camioneta, mamá, anda en Rancagua con mi mamá y mi hermana, están cambiando ropa, así que estoy aburrido. Pero para eso tenés que escuchar Sony Hiperactiva, claro, por supuesto. Claro, mira, hasta Rancagua llegamos, hasta mira que Rancagua, somos internacionales, ¿no? Todo el mundo. Trato de buscar la señal y no la encuentro Sony Hiperactiva. ¡Oh! Ah, claro. Vamos a arreglar para allá. Por internet, sí, por internet. Nos dicen aquí. Oye, Lucho, me imagino que estáis sobrio desde ayer de la vendimia, por tanto vender corona. Sí, no, sí. Yo vendía nomás. Ah, tú vendías nomás. Sí, claro. Sí. Claro, nosotros tomábamos. Sí, yo vendía, ustedes tomaban. Ya, Lucho, entonces te dejamos inscrito y tenés que estar atento al final del programa para ver el tema del sorteo. Ya, chiquillos, que estén bien. Chao, vale, Lucho, muchas gracias. Mira, ahí está Lucho Migueles, que estuvo con un puesto, como reiterábamos ayer, en la fiesta de la vendimia. Y aquí acudimos a comprar y a degustar cervezas, porque hay que degustar de todos los vinos y los licores que hay en ahí en el lugar. Así que yo me fui a degustar personalmente. Exacto. Oye, Jardín, y como te estaba contando, entonces, Kiara Ursúa, del Liceo Tomás Marín de Poveda, fue la ganadora. En segundo lugar fue para Javier Araya, ya, del conjunto folclórico Malalcura. Ya. Obtuvo el premio de 400 mil pesos. Ya, ¿y el tercer lugar para quién fue? Sí, vamos a llegar al tercer lugar con tranquilidad, Jardín. Carolina Benavides, de Toquerau, se quedó con el premio de 200 mil pesos. Mira, está sonando tu tema, mira. Borracho, ahí está el tema tuyo. Yo no moría de sueño a las 7 de la tarde. Ya, oye, bueno, y como estaba hablando de Toquerau, ella era candidata de Toquerau. Bueno, nosotros estamos bastante molestos, en verdad, después le vamos a contar por qué. Y esto es bastante en serio, en verdad. Nosotros tuvimos ayer un problema con las credenciales, estábamos acreditados en un principio para hacer entrevistas y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente por un problema de desorganización que vamos a comentar después no pudimos. Pero pudimos ingresar a eso de las 5 y media de la tarde abajo del escenario donde estaban los artistas. ¿Sí? A esa hora pudimos ingresar con Lucas Busto. Y quien en ese momento se iba a presentar... Ese soy yo. Claro. Quien en ese momento se iba a presentar era la agrupación Toquerau, que es una agrupación que baila danza polinésica. Así que, bueno, entrevistamos al coreógrafo de Toquerau, que se llama Nicolás Espinosa, y tenemos una entrevista con él que queremos compartir con ustedes a continuación. Zona Hiperactiva. Bueno, nos encontramos en la fiesta de la Vendimia Rengo edición 2013 y estamos en directo con el coreógrafo Nicolás Espinosa de agrupación Toquerau, que es una agrupación pascuense que hace harto tiempo ya está presente en Rengo. ¿Cómo te encuentras, Nico? Bien, estamos muy bien, con muchas ganas de saber el primer lugar de la candidatura reina, porque tenemos una candidata este año a Reina de la Vendimia y preparándonos para salir en unos pocos minutos más a presentación. Oye, ¿hace cuántos años que tú participas en esta fiesta de la Vendimia con tu agrupación Toquerau? Hace como... este sería el tercer año, porque de hecho vamos ahora en junio cumplimos 3 años trabajando con el grupo. Ah, ya. Me imagino que las 3 experiencias han sido bastante agradables al participar en la Vendimia, más aún sabiendo que es una fiesta de Rengo, y yo tengo entendido que también que tú con tu agrupación van a distintas partes de la región y el país también, tienen siempre invitaciones. Pero creo que tiene un sabor especial participar en Rengo, me imagino. Es que sí, pues es tu comuna, empezaste a trabajar acá, empezaste bailando en las localidades más chicas de acá, y la Vendimia es una muy buena ventana para las agrupaciones folclóricas de Rengo, porque viene gente de todos lados a ver, entonces te sirve bastante. Claro. Y aún sabiendo también que dentro de la comuna, por varias personas, ustedes son catalogados como la mejor agrupación que baila, porque ustedes bailan pascuense, obviamente, comentarle a la gente. Y hay otras agrupaciones que también lo hacen, pero siempre se ha sabido que ustedes destacan por sobre esas agrupaciones. Me imagino que eso te pone contento también. Es que, claro, o sea, y de hecho yo creo que más que ser los mejores o los peores, es el asunto de que nosotros somos los primeros acá que empezamos a hacer lo que otros, ningún problema cuando le pedimos, porque ella está muy comprometida con el grupo, nos ha ido bastante bien en las pruebas, así que eso. Esperando nomás que saber qué lugar sacamos en el asunto. Bueno, entonces nos despedimos, te deseamos la mayor de la suerte, el mejor de los éxitos y ojalá que te vaya bien y bueno, muchas gracias por la entrevista, Nico. Vale, suerte. Hiperactiva. Ahí estaba Nicolás Espinosa, coreógrafo y de la agrupación Toquerau. Toquerau, que fue la que se presentó durante la tarde dentro de muchas otras agrupaciones renguinas y agrupaciones folclóricas, de baile. Oye, y claro, y cosas de acá de la región, de la comuna y los actores aledaños de la comuna, que es bueno que se les dé importancia a esos grupos y a esa agrupación. Exacto. Eso fue lo que pasó durante la tarde. En un ratito más vamos a estar contando la verdad de las cosas y de por qué no tuvimos acceso a otras cosas y que eso nos pone bastante molestos por lo demás. La polémica del día. Claro. ¡Vamos, Lenny! ¡Exacto! ¡Exacto! Por supuesto. ¡Exacto! Oye, vamos al ranking, vamos a recordarle ranking el ranking musical, para que todos ya estén votando a través de Facebook. Claro, vamos, porque la primera canción en competencia, te cuento, Lucas, para ir al tiro al ranking es Taca Taca de Ricardo y Alberto, pero no Alberto Hurtado, sino que Alberto Plaza. Ranking Hiperactivo. Y loco por tu corazón, nos dice Llano Aspes. Eres el amor que yo andaba buscando. Tú eres la ilusión que yo estaba esperando. Doy gracias porque estás cerca de mí. Tú sabes cómo tengo mi corazoncito. Tercera ubicación Tra en la voz de Spider G. El Team Mecano nos canta Ota Otes. Ota Otes, Ota, Ota Otes. Y última ubicación para Danza la Manivela de H. Bahía. Ahí estaba entonces este ranking especial de Mecano, Hardy. Así es. Antonio. Oye, ¿tienes un saludo, Lucas? Exacto, nos llegó el primer saludito, dice, el domingo pasado fue eterno, Hardy. Mira. Adivina por qué. Porque no estábamos al aire. Estábamos al aire. Por fin vuelven. Un saludo para Emilia, mi hermana, y para mi prima Laurita de Francisca Reyes Toncio. Mira, qué lindo. Así que saluditos para ella, muchas gracias también. Oye, estamos también leyendo sus saludos. Disculpa, antes de venirme, antes de irnos a otro tema, perdón. Que mando un saludo a Catalina Cuevas, tu compañera, quien ayer acudimos a comprar y a cooperar, claro, al local de ella, que también estaba en la vendimia. Nosotros tenemos muchos amigos comerciantes. Entonces, bueno, la verdad es que un saludo emprendedores para ella. Emprendedores, por supuesto. Un saludo para ella. Fuimos a degustar con Lucas también ayer. Fuimos a degustar a todas partes. También fuimos a su local. Así que muchas gracias. Hola. Y un saludo también. En ese lo... Pero ¿cómo es eso? Ya. En ese local estaba la Cata. Estaba su mamá, quien también me pidió un saludo. Y su abuela, ya, la Man. Un saludo entonces para todas ellas. Exacto. Oye, déjame recordarte que estamos leyendo sus saludos, pero tenemos problemas tecnológicos, así que estamos un poco más lentos. Pero lo estamos leyendo. No hemos enviado tanto el día. Exacto. Ahora. Pero ya, pero oye, sigan mandando nomás. Vamos ahora cuando son exactamente las 4:52, 3 minutos, con un tema de Ace & Cody, que es un tema del recuerdo, que es un tema buenísimo, que se llama Amémonos a Escondidas en Zona Hiperactiva. Exacto. Hiperactiva. Se trata simplemente del corazón. ¿Sabe? Es un amor prohibido, mi confesión. Pues ese que el primer momento en que la vi, sus ojos te dijeron que ya era para mí. Te juro, amigo, ya no puedo ocultar. Ella tiene su hombre y amo que ya está en mi verdad. Chale pa'lante, papi. Tú solo dices. Estamos de vuelta en Zona Hiperactiva y ha sonado un tema hace unos años atrás que salió, que era Ese Cody, y se llama Amémonos a Escondidas. Oye, como le decíamos hace un rato, les vamos a contar cómo termina la fiesta de la vendimia del día de ayer. Entonces termina, obviamente, como toda la gente, yo creo que toda la gente supo, con Los Vázquez y con Noche de Brujas. Que en la Plaza de Armas repleta y se presenció la actuación del grupo Los Vázquez, quienes interpretaron sus éxitos pop, Cebollas, tales como Miénteme una vez, Siempre te amaré, Juana María y otras canciones que constantemente suenan en la radio, como están sonando en este momento. Recibiendo el aplauso de los asistentes, por más de una hora los artistas de la Patagonia compartieron con el público e interpretaron sus románticas y algunas rítmicas canciones. Posteriormente los asistentes disfrutaron al son del grupo tropical Noche de Brujas, quienes interpretaron sus éxitos tales como Primera Vez, Desnudos, Óyeme. Qué buenos temas, Hardy. Temazos que estamos bailando nosotros, por supuesto. Y los saltamos. Obviamente. Exacto. Entre otros, haciendo bailar al público que masivamente se congregó en la Plaza de Armas. El hecho negativo, te cuento, estuvo protagonizado por jóvenes que se encontraban en estado de ebriedad. Nosotros. Por supuesto, nosotros y Eduardo DJ. Quienes provocaron riñas peleando entre nosotros, lanzándonos botellas, resultando algunos heridos, como el Eduardo acá, claro, que fueron atendidos en la ambulancia del Hospital de Rengo y la Asociación Chilena de Seguridad. Pero les quiero contar algo, ponme música seria, por favor, DJ, si es que no es mucho pedir. Pero, oye, Hardy, dime. Cerrando el tema del cierre, pues la verdad fue un espectáculo tremendo el que se mostró anoche. Terminó con los fuegos artificiales, que estuvieron geniales, yo creo, como hace mucho tiempo no veíamos fuegos artificiales en la comuna, realmente espectacular. El hecho negativo, estuvimos nosotros al lado, Jardín. Nos tocó ver esas riñas que fueron tremendas, las botellas volaban por las cabezas de estos jóvenes que se enfrentaron. La verdad, bastante serio el tema. Claro, siempre. Y otra de las partes negativas que tú nos quieres comentar, claro, es la parte de lo difícil que fue trabajar para la prensa el día de anoche. Y yo les quería comentar a la gente que nos está escuchando, y esto es bastante serio, de verdad. A nosotros se nos pasó una credencial. Bueno, nosotros no estábamos en el lugar donde estaba Radio Grabo ayer, pero sí andábamos por hacer temas para el programa del día de hoy. Andábamos con una... ¿Qué pasó ahí? Andábamos con una cámara, humildemente tratando de hacer las preguntas, y se nos dio una credencial a mí y a Luca. Entonces nosotros, bueno, pudimos entrar al tema abajo del escenario a eso de las 5:30 de la tarde y entrevistamos a Tokerau. Eso es la prueba que tenemos concreta de que estamos hablando con la verdad. Lo triste, y yo creo que lo que da rabia y deja mucho que decir por parte de la organización, que yo creo que en ese sentido fue bastante mala. Bastante mal y vergonzosa por lo demás, porque son cosas que ocurren simplemente en Rengo y no sé, no, yo creo que es verdad. De hecho, nos tocó. Al menos yo estaba bastante molesto ayer. Nosotros después tratamos de ingresar a eso de las 9 cuando estaba empezando el show, y un guardia, que era el mismo que nos había abierto la puerta hace un rato atrás, dijo que no nos había visto en todo el día, ¿cierto, Luca? Exacto. Dijo que no nos había visto, que no nos había podido dejar entrar porque la gente se estaba pasando las credenciales. ¿Cuál fue el problema? Es que las credenciales nosotros no las pasábamos a nadie, y que había gente dentro o bajo del escenario que no tenía credenciales, que no era de ninguna cosa de prensa o algo así, y estaba dentro del escenario. O sea, lo indignante es que a nosotros se nos dijo que no podíamos entrar, pese a que teníamos las credenciales, y pese a que habíamos entrado a alguien y que teníamos la prueba de que habíamos entrevistado a alguien adentro, y aún así había gente que estaba simplemente, no sé, porque tenía algún familiar o porque tenía algún amigo abajo del escenario. Entonces, claro, la producción obviamente está a cargo de una productora y no de la municipalidad, pero yo creo que eso fue bastante nefasto, bastante malo. Nosotros agradecemos a Tamara Salas, que fue quien nos consiguió las credenciales, así que muchas gracias para ella, y se pasó en ese sentido. pero por parte de la municipalidad, y lo digo tajantemente, yo creo que el entregarle a una productora la organización de la vendimia fue totalmente un error, y creo que ayer se vio bastante mal, un asco. Y no lo decimos solamente nosotros, de hecho había miembros de otras radios de acá de Rengo que tenían un espacio totalmente restringido para poder hacer preguntas, ¿cierto, Luca? Exacto. Miembros de la radio Gente no podían pasar más allá de un límite, ni siquiera podían grabar el escenario. O sea, yo creo que, no sé, se da énfasis de repente a la gente que viene de afuera, a los medios que vienen de afuera para aparentar a veces cosas que no son. Y como decía Lucas, la fiesta de la vendimia, claro, el cierre, lo que la gente ve fue bastante bonito y no podemos negarlo. Pero hay cosas detrás de eso que de repente no se ven y que de repente se ocultan, y yo creo que son malas. Y para eso tenemos que hacerlo público y es serio. Y nosotros, al nombre de Zona Hiperactiva, creo que no se nos apoyó mucho en ese sentido. Y que, repito y reitero, obviamente, la organización por parte de la productora que tenía en manos este evento fue bastante mala. No sé si toda la producción, porque sería injusto. Sí, sería porque injusto. La producción en el tema de los fuegos artificiales, el tema de los artistas, fue un éxito. Pero en el tema espectáculo de la seguridad, que se mostró también. Claro, en eso fue excelente. Pero en el tema de la seguridad y de las restricciones, yo creo que fue totalmente un asco. Así que, bueno, eso. Eso, Lucas. Eso, pues ahí está la descarga entonces de Sony Hiperactiva, que tuvo muchos problemas entonces ayer para trabajar durante la vendimia. Y bueno, para vamos, pasar este mal sabor, vamos exacto. a mencionar a la gente que tenemos el concurso, obviamente, reiteremos el concurso. Por exacto, favor. Porque estamos regalando una espectacular calculadora científica para todos los que no poseen una y necesitan una para las pruebas de la semana, claro. Y solamente ustedes nos tienen que llamar al 51 28 38 desde teléfonos fijos y desde celulares al 072 51 28 38, salir al aire y ya estarán participando por este sorteo que haremos al final del programa. Esos sonidos medio raros que nos envían, ¿qué significan? ¿Qué significan? Yo no entiendo. Ah, ya, lo de la vendimia, dice Gonzalito. Ahí está, las peleas. Estos sonidos fueron grabados anoche durante vivo, los conflictos de las peleas, así que bueno. Oye, ¿empezó Bravo Deporte o qué pasa? Bravo. ¿Empezó Bravo Deporte? No, no es Bravo Deporte. Ay, que no, ya. Es por las riñas, Hardy, que ayer vivimos que muy le de cerca. Del aire y que empezaba Bravo Deporte. Muy de cerca. Ya. Hardy, siendo las 5:02, yo te quiero invitar a algo ahora. ¿A qué me vas a invitar? ¿O quieres ir primero con esto que está acá? No sé, po. Que tengo aquí. Si tú estás haciendo la invitación. Este momento que fue serio, haz lo que corresponde. Yo creo que es que es bueno que hables de esto. Espérame, que se me fue el retorno y no escucho lo que estoy hablando, nada. La. A ver, ahí. Ahora sí lo estamos arreglando. Ahora sí. Bueno, porque ayer, si bien Rengo vivió una tremenda fiesta, la que se vivió con una cantidad de gente impresionante, yo no sé cuánto habrá venido, pero yo por lo menos 220 personas. No, yo conté más o menos 50.000. Así, porque tú sabes que yo soy un poco más rápido para las matemáticas. No, un tema bastante serio que ayer nosotros estábamos durante el desarrollo de la vendimia, y se informó a la comunidad el sensible fallecimiento de la señora Berta González, madre del alcalde de la comuna de Rengo, sí. Señor Carlos Soto González. Y bueno, mandar nuestro saludo, nuestro apoyo a toda su familia. El sensible fallecimiento obviamente opacó un poco la fiesta que se vivió ayer en Rengo. Y bueno, los saludo al alcalde y a toda la familia correspondiente, nuestras más sinceras condolencias. Claro, bastante triste también el momento en que nosotros estábamos con Luca abajo del escenario y exacto. De un momento a otro las banderas empezaron a bajar. Exacto. Entonces fue bastante triste y conmovedor para toda la gente que sabía obviamente que se había producido la muerte de la señora. Exacto, el alcalde estuvo en la mañana inaugurando la fiesta de la vendimia y después obviamente se tuvo que retirar. Así que bueno, nuestras condolencias, como decía Luca, en nombre del programa, para él. Y cambiando exacto. un poco el tema, vamos... a comentarle. Vamos a. Ya, la hora, la temperatura. No sé si tenemos la temperatura, la vamos a tener después. Vamos a tener música de Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Oh, hey, yeah. Welcome to the remix. Cartel Boys. Multimillion Records. Cartel Records. Presenta. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, baja y pasa el lindo. This is the remix. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, baja y pasa.